Buenas, bienvenidos al segundo podcast de este blog, es decir, la práctica 3. Esta práctica consistía en la búsqueda inversa de las imágenes utilizadas hasta el momento en el blog. Es decir, he utilizado las imágenes de la tarjeta de visita como forma de claqueta que había colgado anteriormente. He utilizado dos motores de búsqueda, TinEye y Google Imágenes, para buscarla. En ambas he encontrado solo páginas en las que salía la idea de la tarjeta de visita, pero no se hablaba del autor. Es decir, ambas son bastante pobres en la búsqueda. En el caso de TinEye he encontrado 24 resultados, sin embargo con Google he encontrado 122. Igualmente, hasta que los que he podido buscar, ninguno tenía nada de información útil. En la segunda parte de la práctica consistía en buscar en tres bancos de imágenes fotografías que pudieran ser utilizadas en este blog. He buscado en Getty Images, Age Photos, Photostock y Corbis. En los tres he puesto en la búsqueda reciclaje creativo. Sin embargo, el más adecuado sería Getty Images. Los otros dos más bien da más importancia al reciclaje que al creativo propiamente dicho. En concreto, Corbis he utilizado la búsqueda entre comillas y me ha salido cero resultados. Por lo tanto, de las tres opciones he seleccionado, en el caso de Edge Photostock, una imagen donde se hacen unos ceniceros con latas de bebida, lo cual me ha parecido bastante adecuado. En Corbis he seleccionado la única foto que parecía más adecuada para el blog, que sería la utilización de unos zapatos viejos como macetas. Y por último, la que me decantaría sería la de Getty Images, como he dicho antes, que sería una bicicleta vieja que ha sido pintada y le han añadido unas macetas y unos tiestos para utilizarla como macetero de jardín. Esta última me costaría 445 euros al año en la utilización del blog. Así que os dejo a continuación los links de cada imagen seleccionada en el blog para que la podáis ver. Y nada más. Gracias por escuchar.